Educación. Y está con nosotros aquí en la cabina Miguel Mogue. Él es coordinador del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar, porque todos los martes viene Fundar aquí con nosotros. Miguel, en esta ocasión, pues se anda por la chinga con chinchina. Pues es un tema que además viene perfecto al caso con el tema del día, Derechos Humanos. Claro que sí. ¿Cómo estás, Miguel? Bueno, ¿cómo estás? Bien. O sea, quedé como muy pendiente de lo que están platicando hace un rato y ya lo que me remitía de veras eran las discusiones que realmente pasaron y se quedaron atrapadas en un siglo no pasado, sino antepasado, ¿no? Pareciera que las discusiones que escuchaba ahora en muchos medios de comunicación, incluso en gente cercana, te remontan a épocas que sí superadas y que me parece que concretamente el tema de derechos humanos pone sobre mesa el tema de hacer a todas las personas sujetos de derecho, sujetos de ejercicio de derecho por igual, sin distinción de ningún tipo. Y en este caso el tema de la preferencia sexual innegablemente no tendría por qué tener por poner ninguna disyuntiva en cuanto a un ejercicio directo de cualquier tipo de derecho. Es un delito, ¿no? Las expresiones de odio son un delito. Cuando provocan, cuando convocan, cuando hacen que la gente restrinja, menoscabe, haga menos, digamos, la calidad de una persona, me parece que ahí es un tema que tendría necesariamente el Estado que poner medidas afirmativas para que promuevan respeto, para que promuevan la vida de todas las personas, independientemente de lo que quieran, tengan, hagan, dejen de. Un tema también sobre derechos humanos que va a estar candente en este año es el del aborto. La Suprema Corte de Justicia va a estar en el ojo del huracán debatiendo sobre si las leyes antiaborto en algunos casos o no. ¿Qué hay de esto? ¿Cómo se viene el debate? Después de la despenalización del aborto, el año pasado, todo el debate con el Distrito Federal para despenalizar el aborto, vino toda una caballada, digamos, de reformas desde los estados. Ya vamos en 17 estados que intentan echar atrás esa reforma. No sabemos hacia dónde va a estar, pero lo que sí es que se va a poner en la mesa de debate y que me parece que la Suprema Corte de Justicia y que muchos políticos tendrán que poner sobre la mesa si se ha respetado o no el ejercicio de la libertad de decidir sobre su decisión de tener o de no tener a un bebé. Y también vienen elecciones, entonces, y en dos estados para gobernador, entonces creo que también va a ser un tema muy interesante, claro, dentro de las campañas políticas para captar el voto, sobre todo en un tema donde la crisis va a ser lo central. También van a despuntar estos pequeños. Lo que es impresionante es cómo después estos temas se desvían y tratan de captar la atención de las personas en cuestiones que de pronto tocan con la moral cristiana, con la moral sexual, moral reproductiva, y que como bombas de humo que tratan de desviar el debate y que me parece que si en un sentido pueden crear como mucho ruido, si quitas el humo, quitas la broma, te darías cuenta que cuando se trata de acotar un ejercicio de un derecho, este derecho, lo mismo que otro derecho, iría en contra de ti mismo. Sería como permitir que el Estado restringiera una libertad sobre la que se ha ganado a pulso, digamos, su lucha, su respeto, su reivindicación. Y hablando de la Suprema Corte de Justicia, también se viene, si es que los panistas logran agregar el voto de los priistas, la posible acción de inconstitucionalidad sobre la iniciativa de matrimonios del mismo sexo. ¿Cómo la ven? Seguramente se va a intentar, eso me parece que seguramente se va a intentar. Lo que va a ser muy importante ahí es cómo articular sinergias entre las redes sociales, cómo articular sinergias con organizaciones de sociedad civil y con otros sectores que me parece que no están peleados con esta iniciativa y que podrían perfectamente sumarse a esta iniciativa y hacer. Me parece que lo que es necesario aquí en este país es generar debate público, generar disensos y consensos que permitan formar ideas, pero mucho más claras y fundamentadas, porque partiendo de un debate, vuelvo a repetir, que viene desde el siglo XIX, sería como negar que hemos tenido dos siglos de desarrollo y de evolución del pensamiento. Partamos de cosas como muy concretas: ejercicio de derechos, vigencia de derechos, respeto de garantías, respeto de la dignidad humana. Y de ahí, si todos concedemos, vayamos a lo siguiente: ¿qué sí se puede en este marco de ejercicio y qué no se puede? No porque no se deba, sino porque la restricción de esta probablemente posibilitaría o imposibilitaría o el ejercicio de otro derecho. Entonces vayamos a generar una discusión, pero no necesariamente oponernos, porque es de cegarnos, es cerrarnos a la posibilidad de construir y a pertrecharnos o guardarnos, digamos, en la seguridad que da el no tener que debatir ideas y no tener que innovar, digamos, modificar. El DF ha tenido, me parece, en los últimos años el DF verdaderamente ha tenido un reto importante de entrarle a temas y le ha entrado. Aprovechemos esta posibilidad. El DF es un referente para los estados. El DF es una muestra para muchos lados. Miguel, ¿te parece si hacemos una pausita? Porque aquí el intolerante está del otro lado del vidrio. Se llama Arturo San Juan, es nuestro productor y nos está mandando a corte. Volvemos. Me parece. 10:24, Miguel Moguel, coordinador de Derechos Humanos de Fundar. Bueno, pues es que la verdad este tema nos daría para otro programa completito, ¿no? Sobre todo, pues en una coyuntura tan particular como la de este comunicador, entre comillas, que, bueno, pues esgrimió unos argumentos que más que argumentos son, y ni siquiera juicios, son más bien prejuicios. Pero bueno, ya hablaremos en otra ocasión de los dineros también destinados a derechos humanos, ¿no? Porque la cuestión presupuestal, pues también es importantísima, del relevo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Creo que los temas no se acaban en ese sentido. A ver si nos visitas otro día. ¿Cuál es la página de Fundar? www.fundar.org.mx. Que le entran a montones de temas, ¿no? Como temas de presupuesto, temas, de verdad es una referencia. Exacto, una referencia que hay que tener siempre en los favoritos, en el top 10 de solicitantes de información del IFAI, porque la cantidad de información que tienen y que distribuyen y que transparentan, la verdad es admirable. Y la dirección de la lonchería, esta página de internet maravillosa que estás editando desde hace unos meses, Pepe, y que se ha convertido también en una referencia obligada para todos los que nos dedicamos a esto. Monstruito. Es www.lalonchería.com y en Twitter es @lalonchería. Yo diría. Y también tienes tu Twitter. Mi Twitter es @sopecontodo. Es temático el asunto. Sope con todo. Yo diría, y para que nos repita Lalo la página de Conapred, para que se quejen, por favor. www.conapred.org.mx. Y no solo que se quejen sobre esto que acaba de suceder, sino sobre cualquier tipo de discriminación que puedan sentir en cualquier momento. Ahí está la Conapred. Si somos muchos, vamos a ser más fuertes. Es la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación. Así, pues muchas gracias a todos, ya nos vamos. Ya vamos a jugar Bridge todos ahorita, a ver si entonces viene Esteban Arce, ya que sepamos todos cómo lo hace él. Y sí, cuidado, ya sacaron unas pindoritas que se llaman Normalin Caps. Eduardo Fragosos. Y el tuyo, mi querido Flowers. Raúl-Flowers. Que además no pueden dejar de seguir a Flowers. O sea, es un imprescindible para todos los que siguen todo el tema del narcotráfico y la lucha contra el crimen. De verdad, nadie como él en este país tiene la información al momento. Muchas gracias, mi Flowers. Muchas gracias, Miguel. Vemos la lonchería. Ya te iba a decir, Fragosito. ¡Puma! Sí. Se murió el Puma, pero ya. Imagen presentó, última emisión con Yuriria Sierra.